galpón abandonado. Charco sucio, el agua va pudriendo, un zapato olvidado, un camión interrumpe el triste descampado. La antología sonora de 5 décadas de vida es otra producción de rock.com.ar. Ahora al corte. Cuando regresemos, vamos a rescatar una banda de sonido compuesta por Charly García. No se vayan.